son más profundos. No es la noche, no es el día, la luz fría es el color con que se pinta la monotonía. Las nubes son blancas, las nubes son grises, van a ser negras, van a ser negras. Tic tac, tic tac, otro día más. Si me sobran segundos no me van a faltar. En mis ojos el reflejo del mar, estrellas sin luna en un cielo de cristal, arañas tejiendo la esperanza, hilos de metal, estelar de la templanza, deseo que no alcanza, me suena la panza, pensamientos en mi cabeza, pluma que pesa, aterrizaje en el paisaje, viaje sin peaje, no hay traje ni equipaje, de llevarlo se encarga mi paje, planto mi esqueje, es pa' que no me queje, este teje maneje, que me traje, que me deje, que trabaje en mi eje, el engranaje pa' que encaje y desencaje. Espionaje de alta clase, no me distraje, traigo el mundo en la siguiente fase de desfase. Si me explayase, mi pecho ensanchase, mi boca estrechase, voy sin ases. Más mis frases, ya preparan jaques mates y mis mates calculan, encestar sin restar, es mi salto abismal, te transporto al mundo animal, minimal, conmigo no vais a rimar, es mi mar, soy el capitán, me quieren decapitar, en este mundo capital no me van a comprar ni a comparar, me quieren parar, no me van a callar, les pienso calar. Se dejan sobornar, les voy a abonar, que me coman terreno pa' que lo pueda sembrar. No me voy a cansar, siempre la misma canción, la que vais a escuchar, se la puedo improvisar. Les voy a avisar, mi bandera voy a izar, soy ya el himno que van a suspirar cuando les vaya a acunar. Péndulo de mi mirar, les va a hipnotizar, me quieren banalizar. Ya lo podrán intentar, les voy a tentar. Cuando caigan se van a levantar, me van a alabar y me voy a lavar. Me llenan de babas los bobos, las bobas. 10 minutos quedan, ya va a explotar. Boom, boom, bam, la voy a activar. Lo juro, la voy a apretar, ni uno va a quedar. No es mi arma ilegal, voy a disparar. Todo se va a enamorar, es mi rap. Sin igual, no me vengan a clasificar, soy de otro metal, no me pueden analizar. Boom, boom, clap, les dejo sin habla, tengo la palabra y la voy a usar. Se van a excusar, les voy a acusar de abusar. Mis musas no están confusas, van a luchar. Somos las vencidas de las que escribieron historia. Los vencedores hemos venido a recuperar nuestros honores. Sin más clamores, venimos de padres trabajadores. Todo lo que hicimos con amor nos hizo mejores. Muerte a todos los señores, imperio sin pero.